Oh, yeah. Everything is great. Marty! You've got to come back with me! Where? Back to the future! Wait a minute, what are you doing, Doc? I need fuel. Go ahead, quick, get in the car. No, Doc, I just got here, okay? Jennifer's here, we're gonna take the new truck for a spin. Well, bring it along. This concerns her, too. Wait a minute, Doc, what are you talking about? What happens to us in the future? What, do we become assholes or something? No, Marty. Both you and Jennifer turn out fine. It's your kids, Marty. Something has got to be done about your kids. Reminds me of that fella back home that fell off a 10-story building. What about him? Well, as he was falling, people on each floor kept hearing him say, so far, so good. So far, so good. Dr. Frankenstein. Frankenstein. You're putting me on. No, it's pronounced Frankenstein. Do you also say Frederick? No. Frederick. Well, why isn't it Frederick Frankenstein? It isn't. It's Frederick Frankenstein. I see. You must be Igor. No, it's pronounced Igor. But they told me it was Igor. Well, they were wrong then, weren't they? Bienvenidos al Mal Camino, el podcast de subcultura, el segundo mejor podcast de subcultura de la red. Resaltando. Se ha quedado ahí ya eso. Lo he puesto en la web, lo he puesto en todos lados. ¿Quién sería el primero? Esa es la gracia. Y es más, en Spotify y en todos sitios pongo el segundo mejor podcast de no sé qué. Y debajo pone, mientras te preguntas quién es el primero, vas escuchándonos a nosotros. Y ya lo puedes. Claro. No nos interesa. Es un claim. Se ha quedado como el claim. Formato publicidad. Claro. Bueno, chicos, hoy el podcast va tomando estructura. Va tomando estructura. Y tenemos ya la primera sección del podcast siempre. Primero voy a hacer una cosa que es... tú tranquilo, tú háblale, míralo para él, así. No, estoy viendo de qué manera lo así, así, tú tienes que tenerlo así, le miras a él y listo, ¿vale? Que suena todo, se oye todo. Ah, mira, de los platters. Bueno, lo que podemos hacer es presentarnos, porque es una cosa que me he dado cuenta tú. No hemos presentado. Que nunca decimos nuestros propios nombres, es un poco raro. Ajá. Está bien que cada tanto digamos quiénes somos, ¿no? Bueno, voy a hacerle derecha a izquierda, así la vuelta. A la vuelta. Tengo a Rodolfo a mi lado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengo a Diego por acá. Buenas noches. Gustavo por acá. Buenas y santa. Buenas y santa. Gustavo de repente es como, se ha vuelto hombre del campo, no sabemos por qué. De golpe, así. Y Coque, que soy yo. Y nosotros somos los caminantes de este mal camino, en el que la primera sección, decía, de este podcast va a ser siempre ya una que va a tener una música de fondo. Epa. Esto sabe lo que estoy haciendo, ¿no? Me estoy diciendo a mí mismo, a mi yo del futuro que va a editar esto, acuérdate de poner la música. Esta música. Aquí tienes que poner la música de fondo. Y ya sé cuál es la música, ¿sabes? Voy a poner el paseo del baby elefante de Mancini. Me encanta. Vale, y esa sección con el bebé elefante, ¿de qué va? Es la sección que llamamos ¿Qué estáis viendo últimamente? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Luego cuadrar la música de verdad con esto me va a costar más. Yo creo que lo podemos hacer un poco más difícil cantándolo nuevamente. Podéis cantarlo cada uno a un tiempo distinto. Claro, canon. Que calce, que pueda. Es buenísimo, porque la última vez que yo asistí a este podcast hablábamos de un tema. Sí, y ahora llego y hay una sección. Sí, va a haber más. Okay. Esta sección es muy cortita. Es muy cortita. Solo hay que nombrar. ¿Qué estáis viendo últimamente? Bueno, yo terminé ayer de noche una serie que se llama The Most Dangerous Game. Es una, el juego más peligroso, sería la traducción. Es una serie particular por dos razones. La primera es su plataforma de exhibición. Es una serie que forma parte de una compañía de streaming nueva que se llama Kubi. No la conozco. Bueno, es que no la podemos conocer porque acá no la podemos usar. Ah, vale. Pero un VPN no, o algo. No, Kubi. No Kubit, que es, que es una argentina que tiene muy buenas películas clásicas. No. Esta es Kubi. Y es un streaming nuevo en Estados Unidos que está pensado para que vos mires todo en celular. Entonces, esta serie son 15 capítulos de 6-7 minutos. Ah, claro. En formato vertical. Va girando según lo que vos tengas. De hecho, yo obviamente no pude descargar la aplicación. No la pude mirar en celular, sino que fui a un precioso torrent. Me descargué. Ah, ¿no podemos decir eso? Sí, sí, como que no. Fui a... Estamos usando toda la música sin pagar. Apareció mi amigo, Torrente. Y, bueno, la descargué y la vi en la laptop de casa en formato tradicional. Buenísimo. Eso es lo primero que la hace, creo que, particular. Que es una cosa nueva y un formato, además, súper adictivo. Porque cada capítulo te cuentan 6-7 minutos. Algo que te engancha para el que viene. Dale. Y lo otro es que es una nueva adaptación de un cuento de un autor que se llama Cornell, de 1924, que ha sido adaptado muchísimas veces. De hecho, ¿de qué trata? Un grupo de cazadores persiguen a una presa humana. Desde su primera adaptación, que es una película del año 34, que se llama The Most Dangerous Game, también conocida como El Malvado Zaroff en español, que fue filmada al mismo tiempo que se filmaba King Kong. Entonces comparte el set de King Kong, donde pasa la historia de cacería. Ah, mira. Esa adaptación es buenísima y la ven en perfecto HD y subtitulada en YouTube, porque es de dominio público y se encuentra ahí. 1934. 34. Hasta 47.000 versiones posteriores, desde Depredador, que en sí misma se basa en esa idea, hasta cosas como Hard Target con Jean-Claude Van Damme. Sí, correcto. Exactamente. ¿Cuál es la que ya de Schwarzenegger también, que lo meten en un juego? Eso es The Running Man y no es exactamente, porque no es la idea es que la presa es un hombre, que en este caso, en la serie que estoy yo viendo, terminé ayer, es Liam Hemsworth, también conocido como el hermano de Thor, también conocido como el hermano menos talentoso que no ha llegado a Marvel. Porque incluso hay un Hemsworth mayor. Sí. Que probablemente sea el menos talentoso, pero él sí llegó a Marvel, porque aparece en Ragnarok. Es verdad, haciendo de Thor. ¿Vos me escuchás bien? ¿Qué está pasando? Es el menos talentoso de los Hemsworth. Y el que coordina la cacería no es otro más que Christopher Waltz. El nazi. Pobre hombre. El actor austríaco famoso por interpretar a Hans Landa. Que es lo que para mí le da el plus a una serie que tiene sus altibajos, pero vale la pena, sobre todo por lo adictiva que se vuelve en el formato y porque trae de regreso una historia clásica, digamos. Yo quería hacer una... A ver, te oigo muy de lejos, no sé por qué. Yo no, acá, por ejemplo, no... No, no se mueve nada, ¿no? No. Bueno, vamos a hacer una cosa, ya verás. A ver. Ahora se va a oír un ruido horrible. Chiqui. Bien, vamos a pasarte a otro canal y ya está. A ver, prueba. Lo que pasa es... Todo esto es Diego rompiendo mi recomendación. Hay que romperlo todo. Vamos a hacer una pausa. Sí. Y volvemos de nuevo. Volvimos. Recomendate algo, Diego. Yo sé que Coque me apagó el micrófono. Expresamente. Me lo apagó a pedido de Rodolfo. Porque, todo esto va a quedar editado y usted no va a entender nada. Pero claramente acá Diego está haciendo su clásico sabotaje. Está siempre para eso. Él no entiende que yo lo que hago es darle pie porque a mí me gusta la faceta de Rodolfo. En realidad todo eso está guión. No, una de las cosas que lo quería interrumpir. Va por guión. Lo quería interrumpir. Quise interrumpir, pero no me dejaron porque me cortaron el micrófono. Claro. Bueno, el ruido de comida está presente siempre, ¿no? El manicito está siempre a la orden. Bueno, que no, que el The Running Man, sí. No la película, pero sí el libro de Stephen King, es eso, justamente. Es un hombre que tiene que participar para salvar a su hija en un programa de televisión y califica para el programa de televisión con mayor rating, que se llama The Running Man, donde una persona es puesta, digamos, le dan un día de ventaja y él puede viajar por dentro de Estados Unidos, donde quiera, y sale un grupo de cazadores a limpiarlo. Y aparte, involucran al público diciendo: ¿usted lo vio a fulanito? Llame a tal teléfono y gana $100 si usted da. O sea, se mantiene toda la gente en contra. Tiene a toda la gente en contra. El libro está excelente, ¿eh? Hijos de puta. Escrito con vatos. Con el seudónimo de Richard Bachman lo escribió, y la verdad que el libro está increíble. La película es inmirable. ¿Schwarzenegger inmirable? Sí, a mí no me gustó nada. Bueno, a mí no me gustó nada porque la vi de grande después de leer el libro. Pero porque sos un fundamentalista. El cine es otra cosa. A mí me gustó. Yo siempre me he encantado esa película. A ver, ¿qué tú tenés? Claro, gustó Hash, tenés razón. ¿Te quedaste sin argumento? Me extraña que no usas ese argumento. No sé para qué discuto. Partiendo de esa base. Bueno, a mí también me gusta Hash, pero es para la ¡cállate vos! ¡Cállate! Sembrar un poco la discordia. Pero no puedes sembrar la discordia y meterte en el medio. Ahora se quedó el sin micrófono. Ahora sí que no se oye, ¿eh? La diría por barrios. A ver, ¿qué habéis roto vosotros? A ver, prueba. Hola. Ahora sí, ahora sí. ¿Sabes lo que pasa? Soy yo que toco mal. Y yo pienso que subo y bajo. Toda la culpa es de Coque. Pero al final toda la culpa era de Coque. En fin. ¿En qué estábamos? Seguimos. Te toca a ti. ¿Qué estás viendo? Rodolfo me va a interrumpir así. No, quiero salir de este loop ya. Yo estoy mirando... Esta sección es cortita. Era cortita. Veo, sí. Estoy mirando la segunda temporada de Doom Patrol. Uh-huh. Con sabor agridulce. No está tan buena como la primera. El primer capítulo no me despertó lo mismo que me había despertado el primer capítulo de la otra. Altos y bajos. Altibajos, vamos a ver, pero eso estoy metido ahora. Bien. Así que la hice cortita. Bien. Yo estoy viendo dos cosas. Arranqué a ver dos cosas en medio en paralelo. ¿Sí? Estoy viendo la tercera temporada de Legión, que sigue siendo una de las maravillas más grandes que he visto en mi vida. Legión. Legión. ¿No? La historia de ese hijo no reconocido por Charles Xavier. Que Doom, va por una tercera temporada y es Patrol, Legión, qué nerdos que son, ¿eh? Para que te tire otra. Ah, cierto. te tiro la otra que empecé a ver, que la encontré por internet, que es una adaptación británica de El Mundo Feliz de Huxley, que es una serie interesante. Voy dos capítulos. Empezó hace muy poquito. Hace re poquito. Se estrenó el 15 de julio. Mira. Así que hace nada. Y la encontré ahí, estaba en la vuelta, son 9 capítulos. Voy por el segundo, vimos dos. Y por ahora viene planteando un buen ingreso en ese mundo de lo que es. Algún día tendríamos que hacer el podcast de batallas y que sea Un Mundo Feliz versus 1984. Para mí 1984 le pasa el trapo. Pero... vamos a hacer eso de las batallas, me gustó. Está bueno eso. ¿Gusta? Está bueno. Apunta. Tenemos que dividir. Pero te diré una cosa. Hegel versus Marx. No lo escucha nadie. No lo escucha nadie el programa. No, porque su teoría del capitalismo de 1800. Que hay hace no hace mucho leí un texto bastante interesante en una página de web que contaba justamente cómo ahora está teniendo una mayor referencia o visibilidad a la obra de Huxley, porque no es la llegada del terror a través del miedo de la dictadura y demás, sino a través del placebo, de la comodidad y el confort y no sé qué más, y bueno, plantea un montón de cosas interesantísimas, así que es un tema, es una situación conocida, claro, a tener en cuenta. Sí. Bueno, ya me toca a mí. Yo me voy a bajar el nivel mucho. Yo ya le he bajado bastante capítulos anteriores, que por suerte no ha estado el señor también, ¿no? Es verdad. No, para mí sigue siendo una de las mejores recomendaciones hasta hoy. Vi la 8, sí. Y estuvo a la altura. Claro. Vi la número 8 y estuvo a la altura. La escena del avión con el bebé es increíble. Espectacular. Está bien. ¿De qué hablas? Fast and the Furious. No. Tiramiclos. ¿Qué es esto? Qué solo que estoy a veces. Pero, Gustavo, explícame cómo llegamos a él. No sé, nunca me entendí. No me enteré. Yo... ¿Cómo llegamos a él? Simplemente ellos llegaron a ese y yo me quedé así. Te vas soltando, te vas soltando. Y un día... En el primer programa él habló de Fellini. Te lo voy a decir. Es tu culpa. ¿Por qué? Cuando no pusiste la raya en la arena y paraste Hash, que era lo que tenías que haber hecho. Tenías que haber dicho no. ¿Hasta qué? por mucho que quizás a mí me resulte simpática, objetivamente sé que es una poronga. Por tanto, hasta aquí. Pero no, no lo hiciste, Gustavo Aguilera. No lo hiciste. Y ahora culpable. Acá ahora estamos. Me siento culpable. Fast and Furious. Sí. 8. 8. Hay que hablar. Que significa ocho. Que hemos visto las 7 anteriores y la que vengan. 8. La razón por la cual el cine de acción en general hoy en día es una reverenda y enorme poronga, porque cada vez que alguien dice, acá no hay guión, si venimos a pasar un buen rato con tiros. ¡No! ¡La reputa que te parió! ¡No! El cine de acción es otra cosa. Todo tiene que tener guión. El cine de acción también. En fin. Vale. Bueno, pero ¿qué vas a recomendar? Un día ya monté en cólera. Un día voy a defender el guión de Fast and the Furious, pero en otro momento. Cuando yo no venga, porque si no te lleno la cara de dedo. Sabelo. Se pudre en fin. Todo acá. Bueno, yo lo que estoy leyendo y viendo, porque estoy viendo la serie y leyendo el cómic cada vez. Uh-huh. Estoy reviendo otra vez la leyenda del Avatar, The Last Airbender. ¡Qué maravilla! Maravilloso. Y estoy leyendo los cómics. No sabía ni que existían. Yo tampoco. Y me los encontré sin querer y los estoy leyendo con mi hija por las noches para ir a dormir. Y ahí. Mire usted, eso está buenísimo. Son trilogías de cómics, de 60, 70 páginas, ¿eh? Son cómics largos. Ah, mira. Y son historias en tres cómics. Y creo que hay 4 o 5 trilogías. Y pasan después de la serie. Y te explican lo que pasa entre el Avatar Aang y el Avatar Korra. Y están muy buenos. Ah, muy interesante. Me encantan. Y los cómics están buenos. Y la serie, hemos dicho, ¿sabes qué? La vamos a poner otra vez. Y hemos vuelto a empezar. Es una serie digna de ver de vuelta. La leyenda de Aang es espectacular. Es hermosa. La de Korra me gustó, ¿eh? Sí. Pero total, la de Aang es espectacular. La de Korra no la he visto, ¿sabes? Míratela. Me la debo. Es steampunk. Corra a verla, por favor. Interesantísimo. ¿Cómo le cuadraba? Totalmente. Y ahora sí entramos en la sección ya aposta, que hoy venimos a hablar de Weird Western. Es muy difícil de decir. Weird Western. Cajate una I y está bien. Weird Western. Ilústranos. Bueno, no, en realidad acá hay un el DJ Doctor tiene todo DJ, anotado, por favor. Pero no es de... No, pero no vamos a romper la tradición. No. Yo creo que acá hay roles. Yo vine con las manos preparadas. Vamos. Yo puedo ir aportando, pero hay datos fríos ahí que yo no tengo. Dale, maestro. O sea, el tema es así. Este hombre tiró sobre el tapete. Vamos a hablar de Weird Western. Esto se estaba gestando, aparte. Claro. Es un tema que tenemos que tener que tratar. No sé, dije, qué interesante. Desconozco no solo el término, sino a qué refiere. Totalmente, estoy por fuera del tema. Bien. Vamos a ver qué tal. Así que, bueno, me puse a investigar y saqué algún informecito. Dice que el término, justamente, es de acuñación reciente. Es un nombre que surgió no hace mucho tiempo, ¿está? Pero es la idea de cruzar géneros que se remonta al menos al apogeo de las revistas pulp. Claro. Década del 20 podríamos decir que es su aparición. Más o menos por ahí. Yo tengo referencias, estuve buscando referencias literarias, de cine, pequeñas referencias, como si estos son los hitos o los puntos de partida de las diferentes cosas. Y muchos consideran que el punto de partida a nivel literario es un cuento de Robert D. Howard, el creador de Conan y de Solomon Kane, que publica en la revista Weird Tales en 1932... un cuento que se llama El horror del montículo. O traducido como El horror en el túmulo. En el túmulo. Hoy yo me olvidé, iba a traer la edición de Palomas del Infierno, o Palomos del Infierno según la traducción, que es una recopilación muy reciente de cuentos de Howard editada en Argentina por Editorial Pictus, que justamente reúne 4 o 5 historias que son de espíritu, Weird Western, a morir. Y una de ellas es El horror en el túmulo, que es una muy, muy escalofriante historia de vampiros, pero protagonizada por vaqueros. Ah, mira. Es, en realidad, incluso el concepto del vampiro es completamente novedoso, porque en realidad el vampiro no viene ni de Transilvania ni nada, sino que es una suerte de vampiro colonizador español. ¡Opa! Todo esto pasa en la zona de Nuevo México. Este tipo, en 1500 y no sé cuánto, terminó enterrado en una tumba indígena. No sé si saben que algunos de los indígenas de esa zona... Desarrollan los túmulos para... Los túmulos son para enterrar a sus muertos. Claro, que no dejan de ser montañas gigantes. Exacto, un gran pedazote de tierra. Y este vaquero, que es un clásico héroe de Howard, no especialmente inteligente, pero muy corajudo, no sé, no lo asustan ni las luces malas ni los bultos que se menean, se le mete en la cabeza de que en ese túmulo hay un tesoro indígena, y a pesar de las advertencias de sus vecinos mexicanos que les dicen no toques ahí, el tipo va y excava. ¿Y qué hace? Libera al horror que da título al cuento. A este cuento que es uno, considerado para algunos el punto de partida. Y es una obra maestra, ¿eh? Referente. Es un cuentazo. Pero ¿y qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de Weird Western? Porque estamos hablando del género. Es cuando, ¿no? El pero género, creo que no lo explicitamos. Es cuando el género de Western, o ahí clásico, en una situación, en un entorno específicamente del mundo del Western, se agrega un elemento sobrenatural, claro. o fantástico. Fantástico. El claro. Steampunk, lo tecnológico, puede ser dinosaurios. Fantasmas. Una dinosaurios. Cosa muy clásica del Weird Western es, por ejemplo, ya más en posterior en cine, una película como el Valle de Wangui, que tiene los efectos de Ray Harryhausen, además. Vaquero, nada más y nada menos. Vaqueros que un día entran a un valle que tiene unas cosas así tipo rocosas y encuentran que ahí los dinosaurios viven y luchan. Y son cowboys versus dinosaurios. Una idea fantástica. Una maravilla. Claro, ¿qué puede salir, Marco? No hay ningún auto ni nadie llamado Toretto. Está perfecto. ¡Ah, amigo! Espérate, la espérate, porque yo estoy seguro que en fase de Furio 10 o 11 meten un tiranosaurio. Claro, sí. Y vamos a aplaudir mucho. Ese tiranosaurio no sabía qué hacía cuando se comió al hermano de Toretto, que nadie conocía hasta ahora. Apareció solo para ser comido. Tiene una hermana, Toretto. Sí, pero ahora ha quedado viuda porque se murió el tipo aquel del auto. Se murió por Walker. Pues sí, claro. Y lo han tenido que matar también. El tema es que puede ser que en algunas historias que específicamente son western, alguna vez se utiliza un recurso y haya una historia que tenga que ver con un viaje en el tiempo. Y el caso más, por lo menos el que yo tengo más referente, es la tercera película de Volver al Futuro. Ah, ahí claro. Tienen un weird western muy reconocido, me parece, a nivel seguro popular. Que lo ha visto todo el mundo. Este, claro. Que lo debe haber visto casi todo el mundo y que es muy, muy fácil de entender el concepto. Te diría que es un weird western a la inversa. A la inversa, porque es del futuro hacia el oeste. Claro, porque el chiste del weird western es, en esa época pretérita, de repente, ¡zas! Algo. Y en Volver al Futuro 3 es algo del presente que se traslada al pasado. Al mundo del western. Claro, pero es ese funciona juego. Igual, funciona igual, por eso. En sí, el entorno termina siendo el del oeste, el del lejano oeste, y lo que pasa ahí te sale totalmente del canon de lo que sería una película o algo vinculado al lejano oeste. Claro. Va a pasar mucho también, bueno, en las series de animación o donde esté, de la Liga de la Justicia, por ejemplo, la Justice League, tiene viajes al pasado donde se encuentra con Jonah Hex. Bueno, de hecho, Jonah Hex mismo es un una expresión de Weird Western, es un Weird Western constante. Porque no solo tiene historias francamente de horror, donde pelea con monstruos, sino que ni corto ni perezoso termina viajando al futuro y protagoniza una serie llamada Hex, donde es él, que por alguna razón está en el siglo, no sé, 27. Bien, ese es otro. O sea, hay como varios lugares de donde tomaron medir ese Weird Western. Lo que terminó pasando es que recién ahora alguien dijo, che, esto tiene nombre. La cantidad de veces de que el Western se expandió hacia un lado insólito y jamás a nadie se le ocurrió decir... Esto es un subgénero como... Claro. Y le pusieron ese nombre no hace más de, no sé, 15 años. Claro, hace muy poco. Por eso me llamó la atención y buscando me encontré con toda esta información. Referido a lo que decías hoy del tema de los vampiros, hay una película del año 66 que se llama Jesse James contra Drácula. Exacto, es una de las primeras películas... De hecho, la primera película Weird Western, El Valle de Wangui, anda ahí. Esa es posterior. Está Drácula, Jesse James contra Drácula, y está... Frankenstein contra Billy the Kid. Sí, están las dos, son de la misma productora, la misma gente. Son de esa misma época. En un momento dado, ¿qué pasó? Era el Universal y sus monstruos. Y empezaron a ver de que ya el formato clásico de los monstruos en el castillo y no sé qué, ya no estaba asustando a nadie, tengan en cuenta fines de los 50, sí. La gente estaba más preocupada por una explosión nuclear en las bolas. Claro. O de una tercera guerra mundial. Exacto. ¿Y cómo asustaban con eso? Y no podían. Entonces empezaron a salirse de registro. Entre ellas también hay una película muy buena que se llama Curse of the Undead, La Maldición del No Muerto, que es un western clásico de terrateniente que está siendo amenazado por uno que le quiere comprar las tierras, como este no cede, le empieza a tomar la tierra a prepo, el sheriff que no puede hacer nada, pero en el mismo pueblo todas las mujeres están muriendo con dos mordidas en el cuello. Upa. O sea, en el contexto de una de apropiación agresiva de vaqueros, donde sí, en un clásico formato clásico, y aparece un pistolero que solo aparece de noche que también resulta ser un vampiro de origen español, de hecho. No tiene, resulta más al horror en el túmulo que a Drácula de Bram Stoker. Mirá. Que ese es una especie de pistolero infalible, porque no importa que desenfunden antes que él. Le pueden disparar si quieren. Pasa más de una vez de que le disparan y él dispara, y hay gente que mira el duelo y dice, bueno, pensé que le habían dado. Pues no. Pues si le di, no pasó nada. Claro. Bueno. Todas esas son de fines de los 50. Ahí va. Es eso un poco, tenés una idea. Es un poco el efecto de la del, ¿cómo se llama?, del Westworld, ¿no?, de la serie esta que... Bueno, Westworld es posterior, su, creo, ¿no? Pero su película original, sí. Su película original también está considerada un weird western. Claro. Ya que estamos poniéndonos así específicos, también sería uno a la inversa. Claro, porque ya es en el futuro, gente del presente, claro, que va a un parque de diversiones del oeste que se va de mambo, claro, como todos los parques de Michael Crichton. Se lo están viendo, es verdad. Si Michael Crichton viene y te dice, tengo la idea de poner un parque. Vamos, no. Tengo un lugar maravilloso para ir este fin de semana. No, Michael. Vos nunca elegís el destino. El parque del Malvavisco. Yo no voy. No. Todo parque donde Michael Crichton pusiera el ojo se descontrolaba. No hay que ir. Sistemáticamente. Recuerden, amigos, no vayan a un parque el que les diga que vaya Michael Crichton. Pero es el parque del ego, no. No, se van a cobrar vida y vendrán a por nosotros, Michael, no insistas. Bueno, siguiendo con el orden literario, en el 33, El viejo corazón de Garfield es otro cuento de Howard que forma parte de este también desarrollo. Está incluido en el mismo volumen que, de que digo yo, sí. Imprescindible, de, para tener en cuenta, para tener en cuenta. Y en el 35 me encontré con algo que me llamó la atención porque lo debo haber visto mil veces, pero no conocía específicamente esta obra, que es la que genera para mí esta especie de trama que se repite en muchos casos, ¿no? Y es El circo del Dr. Lao, de Charles Gaffini. Y es una novela corta que cuenta las reacciones y los fenómenos que se producen con la llegada de un circo a la desértica y polvorienta Avalon. Con B larga, no Avalon. Avalones, sí, se escribe en realidad. No, con B larga. En Arizona. Avalon no existe. Es una región ficticia, como Macondo, ponele. Pero a Fini le sirve ese espacio, ¿ah?, como coordenada mítica para emplazar un círculo y poner allí su circo de maravillas. Mira. De rarezas, de bichos raros. ¿Tá? Al estilo de lo que se estiraban en los tiempos del empresario Phineas Taylor Barnum. Uh-huh. Que vivió entre 1810 y 1891. El creador del circo moderno. Sí. ¿Ah? Y que luego va a representar o va a ser representada en el cine, lo más cercano a esta obra, por Freaks, por de Todd Browning. Claro. Que te iba a decir, que es de 1932. One of us. El autor se sirve en esta especie de novela corta para narrar con mucho delirio un choque de culturas, sí, ¿no?, o un acercamiento a lo desconocido que subvierte todas las convenciones de lo común que uno se puede esperar. Es un circo implantado en medio de una población del lejano oeste a fines del 1800 ya, ¿no? El doctor Lao es un chino que podría ser el doctor Ming Fumanchu, o no, sea, claro, pero también por época está muy en el momento de Fumanchu. Zack Sorrell, claro, publica por esa exactamente misma época, que no es weird western, pero anda pegando en el palo. Bueno, es que también cuenta que en la época real, en los 1800, en Estados Unidos, sobre todo en la costa este, había mucha inmigración china. Claro, sí, claro. San Francisco, si sí, no manejo. San Francisco. Y una bueno, pregunta. La serie de... Creo que vos la viste. Sí. Warrior, que ahora viene la segunda temporada. ¿Cuándo? Ahora en octubre. La estoy esperando. Ansiosamente. Esa serie se la recomiendo. Pregunta. Kung Fu. Wai Chang Kang. ¿Puede ser considerado un western? No, porque no aparece nada sobrenatural. Claro, no hay nada sobrenatural. Fantástico. Ahí hay choque de culturas que es lo mismo que plantea este cuento. O esta novela, con la diferencia que lo que hay en el circo son rarezas. Son gente, la mujer barbuda, pero a la vez tienen bichos, monstruos como bastante subnormales o especiales, y que suceden cosas a raíz de ellos. La criptozoología está presente en el circo. Claro, a full en esas ferias. Eso se acuerda a Carnival. Bueno, eso, por ahí vas. Carnival no sería un weird western porque es por la época. Porque es más ambientado en la época de los años 20. Claro. Sí, pero aún así. Está, yo lo daría por válido. qué lástima que está muy implicado. Qué lástima que no terminó, ¿no? Era muy buena. Era muy buena serie. Pero yo creo que era un momento donde todavía el público no estaba preparado. No tenía la cabeza para bancarse una serie como esa. Era compleja. Hoy sería o un éxito o una más que la vería un grupo de gente. Mucha gente, claro. En su momento. Bueno, seguimos. En 1940, a nivel literario, siempre hablando como en el eje de lo literario, ¿no? Va a salir. Sale en el 40, sí, es en el 40. El Montículo. Se llama The Mound, que es una novela corta de horror de H.P. Lovecraft. Opa. Pero esta historia no vio la luz en vida de Lovecraft. Fue después de que él muriera. Se publicó una versión más resumida en la edición de noviembre de 1940 de la revista Weird Tales. Y el texto completo apareció finalmente en 1989. ¿Ah? Okay. Fue elaborada por Lovecraft como escritor fantasma. Y Harry Houdini. ¿No? No. Ah, me fui a la magia. Ah. Hay una de Lovecraft con Harry Houdini. Ah, no lo sabías. Mirá, no tenía ese dato. Después hay que compartir más de eso. Hizo eso también. Hizo escritor fantasma, Harry Houdini tenía una anécdota. Me voy a tirar una piedra al a mi propio tejado, pero podríamos hacer un programa de Lovecraft. ¡Oh! ¡De mi porque, porque no me gusta ahora de Lovecraft. Se viene pero... en HBO... ¡No este... me hagas! ¡En agosto! ¡Se enojó! ¿Pero vos viste lo que se viene? Se llama Lovecraft Country. Sí, bueno, pero... Donde... ¡Dice Lovecraft! ¡Ya está! Sí, para empezar está basada en una novela de un tipo que no se, y se llama así. La novela claro, se llama así. Donde... esclavos sureños reconstruyen su verdadera identidad ante los horrores. Lovecraft era racista, muchacho. Esclavos sureños, no jodamos. Lovecraft era racista, machista. Claro. Todos los yistas malos los tenía todos. Misógino, no, pero en los tiempos que corren, encima la produce Jordan Pelé. Ah, sí, no. No sé ni quién es. El perdón. Que hizo Get Out. Tampoco la conozco. Che, cómo no. Sí, la... huye, huye. La primera racismo se llama huye. A la inversa. Una película donde todos los blancos son malos y el único bueno es negro. No creo que no la vi. Con el protagonista de, la, de Black Mirror. Que está bien, ¿eh? Está, el... la película está buena. La película está buena, película me está gusta. Buena. El fenómeno social alrededor, que la, obviamente la endiosaban por ser valiente y mostrar el racismo a la inversa, es un embole. Es un embole. Porque la película está bárbara. La película está bien. No. Lo que pasa es que los contenidos que la gente le agrega a veces por temas que no corresponden a la obra. Bueno, o sea, yo Lovecraft Country me imagino que va a ser eso. En lugar de ser una adaptación de algún relato lovecraftiano con todas las herramientas que tenés hoy en día, no. Bien. No va a pasar. Hacemos un Lovecraft. Vamos haciendo más lugar. Próxima, haciendo la más próxima lugar, es un Lovecraft. Más lugar para ver otras cosas. Les termino no, de contar que esta vamos historia. Vamos a ver un par de capítulos, vamos a ver un par de capítulos. Sí, alguna, hay que verla para saber, ¿no? Antes para que poder nada. Venir aquí y decir, es una poronga. Acordate que yo me tuve que tragar mis palabras con Titans. Bueno. No sería la primera vez que después solo con la primera temporada. ¿No la regurgitaste un poquito después? La siguiente temporada es una... La segunda sí, ahí te despachaste tranquilamente. Bueno, esta historia que sale publicada en el 40 la escribió como escritor fantasma entre el año 29 y 30, uh-huh. Ahí, contratado por una tal Saelia Bishop para crear una historia sobre un montículo indio embrujado por un fantasma sin cabeza. Mirá, o sea, bueno, que bastante tiene reminiscencias a la de Howard. Howard totalmente. Y Lovecraft además eran amigos. Por eso. Por correspondencia, pero. Pero eran amigos. Como todos los amigos de Lovecraft, por otro lado. Salvo Derleth, que lo iba a visitar. O lo fue a visitar un par de veces, el resto nunca le vio la cara. Por eso. Bien, y ahora vamos a virar a otro mundo que está vinculado a la literatura, que es el cómic. Bien, ¿no? Vamos allá. En la historieta... Es raro en este, ¿no? En este podcast, nunca, ¿no? Se puede decir que el primer personaje que se acerca al subgénero de jinete es el jinete fantasma. Ah, es muy buena. La primera versión de lo que después sería el Ghost Rider. Voy a hacerte una pequeño paréntesis. A ver, dígame. Porque dijiste el jinete fantasma y me vino el jinete sin cabeza. Es muy anterior. Es este sí. Es de Washington Irving, uh-huh. De 1845-50, más de eso no. Sí, perfectamente. Y es un weird western. Se podría decir que sí. No, pasa, no es muy western. Pero porque, pasa en Estados no, porque Unidos. Es claro. La parte ciudad y no habla es, tanto la, de Pensilvania. Es un pueblo a las afueras de Nueva York. No, cuando Nueva York era bosque. Claro. O sea, es un weird western. Claro. Pero. Pero anda, ¿es por ahí? Es una historia sobrenatural. Sí, dentro de un contexto histórico de 1800 y pico, no. Con los colonos. Este... Está a punta, Sleepy Hollow. Bueno, Sleepy Hollow se suma a lo que estamos hablando. Y vendría a ser la prehistoria del Weird Western. Sí, en la prehistoria. Todavía no avanzamos mucho para el Western. Pero está bien, pero va de acuerdo que primero en el este y después se va a. Después se fue por el este. Claro, empezó por ahí. Nueva York seguía estando al oeste de Londres, en este caso. Es verdad. Siempre estás al oeste de algo. Claro. ¿Por qué no? Bueno, te decía, el jinete fantasma, que es el primer Ghost Rider, uh-huh. ¿Tá? El que van a referir después en la década de 60 cuando publiquen el Ghost Rider en moto, que conocemos claro. Todos con casco y fuego y demás. ¿Tá? Y es una producción que salía por la Magazine Enterprise y fue creada por Ray Crank y el artista Dick Ashers, que también es integrante de Marvel en su momento. Para el editor Vincent Sullivan, editor creador de Superman, el tipo que hizo que saliera Superman, que saliera Batman y ainda más, ¿está? En una revista que se llamaba Tim Holt, en el número 11, del año 1949. El jinete fantasma es el nombre de varios personajes de ficción. O sea, varios personajes han sido o se han vestido de jinete fantasma, ¿no? Es como el temible pirata Roberts. Una cosa así, o es como el fantasma mismo el que conocemos nosotros, el traje la violeta. Prometida. Sí, pero la idea funciona. Sí, la idea es la misma. Claro. Igual fue como súper soterrada la el terrible pirata Roberts. Y dije, yo conozco eso. ¿De dónde lo conozco? Dígalo, tú tienes que pensarlo. Pirata Roberts, que el tipo lo que dice es: enrolamos una nueva tripulación, sí, sí. Te llamaré Roberts a partir de ahora y ya serás tú. Se acabó, y el tío, claro, tal, sí, y sigue siendo él. Y siempre hay un pirata Roberts por siempre ahí. Siempre hay en la vuelta. Claro. Bueno, el fantasma es lo mismo, ¿no? El de Lee Falk. Claro. Él va heredando de padre a hijo y de uno a otro el traje, y si parece que es eterno y que dura toda una vida, el concepto es muy similar. Bueno, esta magazine, esta pequeña empresa de cómics, es absorbida por Marvel en su momento. Y se quedan el personaje. Ya por los 60 y se quedan con el personaje. Pero tomándolo de ahí, de ese personaje es que genera el otro Ghost Rider, el de la moto. Claro. Este es un tipo sencillamente humano, que es un gran tirador, un gran jinete, que se viste con un traje blanco, absolutamente blanco, que le tapa la cara, todo, etc. Sí, una especie de capucha. Una capucha, eso, todo blanco, y que anda, sale de noche, el traje aparte es como medio... Florescente, tiene una cosa así, y genera como la idea de que él es un fantasma cabalgando que sale a vengar la maldad de los lugares, ¿no? Que poco después, por aquella zona, se subieron unos a caballo también de blanco con un capirote, que era por ahí, quizás no tan aconsejable. Exacto, no, pero él va por ahí. No, pero estaba pensando en la malograda película de Ghost Rider, que hubiera estado bueno explotar esa otra parte, que es apenas un poquito. Igual mi pregunta es, ¿y por qué sería Weird Western la encarnación original si era un tipo común vestido de blanco? Porque a veces estaba involucrado con casos que tenían que ver con fantasmas, cosas indias y demás. ¿Y existían o siempre los Scooby-Doo? A los Scooby-Doo era el... quedaban... Porque, claro, en realidad la clave de eso es que lo weird sí, realmente exista. Tenga una base firme, claro. ¿No? Claro. O sea... En este caso sí existe. Y le va a pasar, y pasa con otros cómics más en la tipo en la década del 70, por ahí. Con el Rohawk Kid. Con varios personajes de cómics en los mediados de los 60 que salen por Marvel. Todos en algún punto se involucran con alguna historia donde hay un tótem indio que es realmente... Que es posta y tienen que disparar cosas raras y monstruos extraños. La conexión de este personaje, que no es él en sí mismo, pero que genera todo ese mito de que es un fantasma, también lo lleva a traer o acercar a él ese tipo de criaturas o de seres. O el polillas a la luz. Exactamente. La parte vestida de blanco, entonces... Claro, imposible que no lo haga. Así que bueno, esa es un poco la... Lo más weird de su historia es que nadie le pegaba un tiro a algo blanco que veía todo el mundo, claro. Y que había muerto redondo ahí mismo. Que sería la cosa más sencilla del mundo, aquello blanco que está ahí, pumba. Mira, el otro día estuve escuchando un podcast que hablaba de los hijos de puta que se vestían de payaso. Así como muy muy muy muy creepy, que daban mucho miedo y se escondían en zonas después de que estrenaran It. Ah, hace poco. Hace poco, claro, sí, hace un par de años en Estados Unidos. Iban allí a asustar a la gente. Y había mucha gente que cuando veía de golpe en un paso oscuro, en un subterráneo, un tipo vestido de payaso diciendo y salían corriendo. Pero más de uno se llevaron alguna puerta. Pues sí. Uno le daba por el lugar de correr para atrás, correr para adelante y ir a poner. Sí. Hace un poco más de tiempo había una broma que hacían en Brasil, creo que era. Un ascensor. Ay, con la nenita tipo ascensor, la llamada. Claro, un ascensor que iba subiendo de un piso a otro, había como un cortecito de luz, se apagaba un momento, y lo que vos veías en una cámara infrarrojo, que obviamente no veía el desgraciado que estaba en el ascensor, era que un panel de atrás del ascensor se corría y aparecía una nena de pelo largo, así, tipo la llamada, la luz volvía y la persona veía así, la petrificada, hasta que le gritaba en el momento que se abría la puerta. 99.9% de los salían engañados fumando. Salían corriendo. Hay uno que la da vuelta de una patada en el pecho. Y claro. Y yo no sé si no la mata. Porque la es una niña, al final. Es un tipo de tamaño de Diego, o sea, 1.90 m. Se asusta. Cuando le va a pegar el grito, le da la suela completa en el pecho y la da contra la pared. O sea. Y te la has ganado, claro. Y sí, claro, pobre niña, que seguramente no era una actriz y pobre no tenía idea esa, pero chicos. Pero sí, era un gaje del oficio que te podía pasar. Claro, es aquello de yo me meto con la gente hasta que encuentras uno que cinturón negro y te revienta la cabeza. O simplemente. No, por eso. Mire y dice, tú vieja, ¿quién querés cagar? ¡Pumba! O sea, se caga. Pero hay gente que entrena y que tal y que está. Y que tiene la reacción automática. Claro, sí. El propio reflejo es una patada en el pecho. Y ya está. Pues ese tipo vestido de blanco, alguien le podría decir ¡mierda! Y del susto ¡bum! ¡Bim! ¡Pum! Pero no pasaba así. En la década de 60, después que aparece el Ghost Rider, le cambian el nombre por Jinete Nocturno. Pero Jinete Nocturno justamente se llamaba, lo que vos hacías referencia, a los integrantes del Ku Klux Klan. Claro. Y se dieron cuenta a tiempo y le cambiaron. Imagínate los tiempos que corren, te mandas ese tropiezo. Vas muerto. Vas muy jodido. Bueno, le pasó eso al personaje, volvieron a dejarle, como dijo Ryder, pero obviamente hablando del pasado. Tiene la gracia ese de que Ryder en inglés significa las dos cosas, ¿no? Es el tipo que monta algo, ¿vale? Entonces, cualquier cosa. Pasaba y pasaron las zozobra de ese momento, estamos hablando del año 67 por ahí. Tenso momento para andar vestido de blanco corriendo por el sur. Qué complicado. Sobre todo para los otros, no para que vestiera de blanco en particular. No, justamente. Bueno, el blanco en aquella época no iba solo normalmente también. ¿Eh? No, iba de grupo, era mucho. Capirote, iba de grupo, ¿eh? Guarda desde el primero al último. Claro. Bueno, eso siempre ando de a uno no aguantaron nada nunca. Bueno, volvemos a los cómics y voy a ir a lo que para mí fue la primera referencia de lectura que yo tuve en mi vida, que no sabía que era eso, porque en mi época, obviamente, no tenía ese nombre. Para. ¿Vos me estás queriendo decir de que ilustré al DJ Doctor en algo nuevo? Claro. ¡Pam, pam, pam! ¿Por qué no? Para. Pero eso lo dije desde un principio. Sí, pero bueno, lo quiero remarcar. Lo estás fantineando, ¿eh? Le estás haciendo un gran Fantino, ¿eh? Para. ¿Quién es Fantino? ¿Vos me querés decir? Él ve mucha tele argentina. Él quiere es un periodista rubio, muy bobo. Sí, que lo único que hace es eso. Repreguntar en la forma... Tuve que pensarlo más que la referencia a la princesa prometida. ¿Podés creer? Y te respeto por eso. Dejá de mirar tele, Diego. Por eso que crees que Hash es buena cosa. ¿Vos te das cuenta? Es el nivel. Es el nivel. ¿Qué? En fin, volvamos. Bueno, esa referencia es una historieta llamada Turok. En inglés era The Song of Stone, el hijo de piedra. Pero la historieta de las ediciones Novaro se llamaba El Guerrero de Piedra. Y es el caso de que esto es más raro, me parece a mí. Los personajes principales no son vaqueros, sino que son indios. Hombre, ¿no? Ya tocaba también que sean los buenos. Pobre. Claro, eran los buenos. Turok y Andar, que se llamaba su compañero. El jovencito Andar, nombre que nosotros, ¿verdad? Causa bastante gracia, ¿no? No voy a hacer ninguna comentario. Después de Llanero Solitario y Tonto, ya está. Estábamos regalados. Sí, ya estábamos regalados. Que lo que tiene de extraño es que ellos están... se puede decir gato. Como... Tenemos un gato que no sé qué quiere. Ah. Querrá salir. A ver, le voy a abrir al gato. Tenemos un gato que se va, el gato. Gato para afuera, a ver. No aportaba mucho, pero no, bueno. No, pero bueno. Bueno, pero hacía compañía. Hala, se fue. Muy seguimos. Ta, el personaje arranca, voy a decir un poco, ubicarlo un poco, en una revista llamada Four Color Comics en noviembre de 1954. Que además los de Four Color seguro que les pegaba porque se imprimían en cuadricomía. Exactamente. Era esencialmente por eso. Fue después sacado por Golki Comics, Valiant Comics, Dark Horse ha tenido historias de este personaje. ¿No hay un dibujito? Película de animación. Son videojuegos. Hay videojuegos y hay película de animación. Concho. Exactamente. Pues yo lo acabo de descubrir ahora. Sí, yo, o sea, lo conocía por la historieta. Después me enteré de todas estas otras versiones. Yo tuve que más que con Fantino para llegar a esto. Digo, pero a mí me suena. Vamos, suena. Ahora hay que encontrarle la referencia que no la encuentre, ¿no? Porque ya él es caro y llega. Pero pasa muy seguido eso. El asunto es que la referencia esté allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El cerebro. No, ya bueno, acá ya. La historia cuenta un poco que esto está... es como el episodio 5 de Fast and the Furious. Okay. No, esto se ha ido por las ramas demasiado. No lo voy a hacer. Es que lo que pasa es que con Hash, Lost, y ya está, hay que encontrar nuevos, sin renovarse. No, pero Fast and the Furious, yo te digo, hay que verla con otros ojos. Te gustará. Yo ya creo que conté esto, no quiero que quede grabado de nuevo. A mí me pasa siempre lo mismo. Nos vamos a ir por las ramas un segundo, ese no va a ser un segundo, pero no va a ser un segundo, querido oyente. Esto es el mal camino, chicos, lo que hay. Búscanos en Instagram en el Mal Camino Podcast. Una porquería. Un afane descarado. Estamos de acuerdo. A Point Break, que era la de los surfistas. Bueno, esta en lugar de surfistas eran autos. Una mierda. Estamos de acuerdo. Pero si te gustan los autos, anda a una feria de ver automóviles nuevos, muchachos. La película necesita una historia. No, también lo hacía. Era horrible. Vale. me pareció espantosa. Sale la 2. No quise ni verla, encima ni siquiera estaba Vin Diesel. O sea, no, no. Eventualmente, no, mira que no está tan mal. Estuvo mejor. No, la 2 es, no, es peor que no, la 1 y eso no es muy buena, no muy buena. A mí me gustó. Un día pesqué la 3 en la tele y me sorprendí. Porque la había japonesa. Historia. Claro, esa había está una buena. Historia. Sí. No, la carrera de autos tenía un sentido, había una historia. Dije, hicieron tres cosas de esto. Incluso ¿qué los actores mejoran? Qué sorpresa, me dije a mí mismo. Se estrenó una cuarta película y ahí todo se va. Pero, ojo, caño. Pero ahí es el principio. Tú ya veías venir que se iba a ir al caño, porque claro. La última escena de la 3 ya te se gana Toretto y piensas. La 4 se vuelve. La 4 se va al caño de manera rutilante. Y yo dije, no miro nunca más esto. Está bien, a vos te gusta, perfecto. Pero, sé feliz. Hay algo que es muy importante. Y pará, me pasa esto todos los años. Alguien me dice, no, pero la que se pone buena es la siguiente. Y así me engancharon para ver la 5. Y cuando estoy viendo la 5 y digo. Es el principio de y digo, todo. Y digo, pero. ¿Qué mierda, no? Aparece La Roca, yo amo La Roca, lo invitaría asados a La Roca. Y ni con eso. Mira, hay algo muy importante en la 4. Que yo no sabía y que fue como que que aparece Gal Gadot. Y a mí me compró. No sabías porque no pinchaba ni cortaba. No, por eso, pero no importa, pero apareció y hasta ya. Hasta que no fue Wonder Woman cuando la sacaste. No, pero claro. Además, cuando sale la. Es que yo las vi todas ahora. Yo las vi todas ahora. El personaje que hace Gal Gadot en la 4 y en la 5 y en la 6, creo que también sale. Es indiferente. No importa. Y no viste, ¿sabes? El Colorado de Omar Gutiérrez también está. Es más o menos lo mismo. No, la verdad que no sé qué te provoca vos. No, a mí no me provoca. No me provoca nada particular realmente. No es lo mismo, pero es como la función que cumple de Cereza, más o menos. Perdón. ¿Qué mujer no cumple esa función en la saga esa de mierda? No sé. Yo no vi ninguna. Espérate. Culos y autos. Es la única cosa que. Y que, músculos. Pero los músculos hasta hablan. Porque. Por lo menos los musculosos tienen algo para decir. Pero muchachos, pegan, es lo peor de los últimos 20 años. ¿Cómo pueden defenderlo? A mí yo no es mi caso. Yo no vi ninguna. Está La Roca. No, está la roca está Jason Statham. Como bueno, hay una cosa que para que pruebe tu punto de cuán mala es la saga principal, Hobbs y yo es divertidísima. ¿Por qué? Porque no están ninguno de esos caras de nada con historias que no le importan. La familia es lo importante. Anda, morite, pelado. Aparece no seas peladofóbico, por favor. Ah, claro. Llegamos al punto. Llegamos al punto de peladofóbico. No, aparte, Jason Statham y el otro, los dos no están pelados, así que no cuentan. Claro, es verdad. Gracias, Coque, por salvarme. Tanto Statham como La Roca... Pelo, lo que se dice pelo. No. Volve, por favor, Gustavo. Reconducí esto. Vamos de vuelta. Hay que remarla. Perdón, ¿eh? Por el impasse. Hay que remarlo. Esto de... Sepan entender, pero esto pasa muy seguido. Hemos de calcular estos tiempos para que la gente. Normalmente los programas para el podcast. Ay, se me ha atravesado la patata frita. Guarda. Guarda con la patata. La patata. No, lo que decía, la mayoría de los programas para el podcast tienen el 30 segundos para adelante. Tenemos que hacerlo cuadrar. Para que la gente pueda decir, a ver, paso, ya sigo. Que puedan volver. Bueno, sigo. Bueno, la historia de este personaje es algo así. Dice, durante 20 años en el exilio, ¿sí? Turok se ha convertido en un poderoso y temido guerrero. Cuando regresa a su casa, encuentra a la villa destruida y a su familia asesinada por las manos del tirano Chichak. Muy Conan. Mira, yo cuando era pequeño, Chichak era curado. Chichak curado. Es verdad, no jugabais así, ¿no? Chichak era curado. ¿De qué estás hablando? No sé, y sin alcohol. En Badalona se jugaba eso, Coque. Claro. Estás en Montevideo, hace rato que estás en Montevideo. Nah, olvida lo que he dicho. Bueno, 30 Gustavo, segundos. Seguimos con el Chichak. Se acaban de la mía de corra a verlo. Todo se sigue, perdón. Bueno, estaba con el Turok, Chichak. El personaje este que sería el villano. En venganza, Turok debe viajar hasta la Tierra Perdida, que es un lugar salvaje olvidado en el tiempo, muy similar a la historia de Conan Doyle. Claro. ¿No? Convengamos que va por ahí la cosa. Donde primitivas bestias cazan a todo el que entra. Dice claramente, Turok va a liderar una batalla contra dinosaurios y cavernícolas. Y su compañero de ruta, que lo nombramos hoy, andar buscando a su familia, que supuestamente estaría encerrada allí por estos villanos que eran los que gobernaban donde él estaba. Ha vuelto el gato. Y vuelve a salir. Sí, está entrando y saliendo el gato. Se está ganando todas las rifas para una patada en el orto. Por favor, que después salen los defensores de los gatos. Claro, soy gatofóbico. No, si la Tixi es mi gata, ¿qué voy a hacer? Bueno, pegarle no. Por Dios. Puede hacer pegarle, bien. No. Oye, bueno, 30 segundos con eso es Turok. Ahora, dale. Eso es Turok. Con todas las interrupciones. Eso es Turok. Eso era Turok. Oyente, si usted no sabe quién es Turok, googleelo. Porque, sí, la verdad, porque salió. Pobre mucho. Gustavo, no sepa qué prepara cosas. Demasiado entrecortado tú hoy. Tú bueno, eres uno de Rápido y Furioso, ¿no? Me quedó clarísimo. Es el que te cura. Claro, el que te hace chic-tac y te cura. Es, es catalán. Uno de los que no es, uno de los que no es pelado. Claro, no, no, exacto. No. ¿Cómo está el carajo? En fin, bueno, vuelvo. Me voy a ir a la compañía. Es que me sabe muy mal por él porque está intentando encauzarlo y no. Y no. Ni así puedo, ni así puedo. Me voy a ir a una revista que se llama Weird Western Tales, no, que es una antología de cómics publicada por que DC. Si te fijas, ahí me parece que es donde el nombre comienza a sonar. Ya le sí, Weird, y para. Estamos hablando de que eso empezó en 1972. Pero en realidad ya el Weird Tales, el Weird, la idea del Weird incluso separado del Western, es un subgénero en sí mismo. Claro. Lovecraft se supone que es un cultor del Weird. Es la idea de un relato que se vuelve raro. Que la esencia de lo normal, que en el caso de Lovecraft siempre es así. O sea, estamos en un aburrido pueblito de Providence y de repente raro. Lees el libro que no es, abrís la puerta que no corresponde, atendés el timbre a una hora que no, y la cosa se pone rara. Todos los ejemplos me gustaron, todo. El último, muy bueno. Abrís la puerta a una hora que no, y ahí. ¿Para qué abriste la puerta? Decime y ahí todo vos. Se pone weird. Exacto. Me ha sonado incluso a ¿cómo se llama? La de Eleven, ¿no? La serie esta de la nena esta que Stranger tenés. Things. Stranger Things, es un poco eso. Sí, pueblito que de golpe catapumba. De hecho, Stranger Things, a su manera, es hasta Lovecraftiana. Bueno, sí, que viene de otra dimensión. Y teníamos las películas Weird Science y la serie Weird Science, que eran de los gurises que querían hacer una mina vía computadora. Pero yo creo, no la tenía tanto de weird. Era yo más... creo que el weird tiene que tener tentáculos. Para mí la premisa es que el weird tiene que tener tentáculos. Y absorber tu alma para la eternidad o algo, claro, así. Algo por el estilo. Pierna. Una mujer hecha por computadora. No. Ahí no, es weird, sí, pero no. No entra en el canon que estamos hablando más, hoy. Es más creepy. No, tampoco. No, creepy es, del que anda buscando. Es nerdy. Ah, claro, son. Depende de lo que buscan mujeres en Rusia también, pero eso es otra eso cosa. Eso es otra cosa, sí. Eso son creepy. Sí, eso son creepy, exactamente. Bueno, esta publicación sale entre junio de 1972 y agosto de 1980. Es el periodo de duración, que fue un momento de auge bastante interesante del cómic, del western, una especie de reflote a nivel cómic. ¿80 añitos es un...? No, de 72 al 80, 8 añitos. 8 añitos que en esa especie de reflote del tema del western es que el western... Estoy pensando, curiosamente, en un momento en el que en el cine, si no vas para el espagueti, no tenés gran cosa. No, porque no. Porque el western en Estados Unidos... Había caído rotundamente. En los 60, cantó, y estamos hablando de la época del Comic Code, aparte, también. Sí, 72-80, por ahí. Es una linda forma también de evitar alguna... De meter cosas sobrenaturales en un entorno un poco más controlable. Exactamente. En esta historieta, o en esta revista, mejor dicho, es donde aparece por primera vez Jonah Hex, al que mencionábamos hoy. Que aparece en el número 38, que es de enero de 1977. Es la época de aparición del personaje. ¿Ah? Hasta el número 38 estuvo en la revista. En el 77 pasa a tener su revista propia. ¿Corresponde que hagamos una reseña de quién es Hex para los oyentes? Sí, sí, podría ser. No, podría yo ser. No pude terminar de ver la película. Para mí la película es un muy mal ejemplo. Jonah Hex es un soldado confederado que en una batalla importante, que no recuerdo cuál batalla, pero creo que, no sé si no es Gettysburg. Siempre es Gettysburg. Sí. Siempre, si sos un confederado que hizo las cosas bien, perdiste en Gettysburg. Si no, marchaste antes. O sea, claro. Bueno, en Gettysburg él está obviamente del lado de los que pierden y lo dan por muerto porque está herido, lo tiran en una pila de cadáveres a los cuales tratan de quemar con cal. Esta es la versión que yo tengo, capaz que el origen haya cambiado después, pero la versión que yo tengo es esta. Y esa cal es la que le defigura la mitad de la cara, el tipo todavía está vivo. Logra salir y vuelve a su casa. Al volver a su casa encuentra de que todo el pueblo fue tomado por un... terrateniente que se llama Turnbull o algo así, y también le mató a la familia, le robó las cosas, y al mejor estilo Conde de Montecristo, el amigo Jonah Hex empieza a vengarse de todos, aparte gente que eran sus vecinos, que aprovechando su supuesta muerte lo desvalijaron. Una vez que se venga, no creo que de Turnbull, porque Turnbull es como el único que más o menos logra escapar de sus pistolas y volver cada tanto, se transforma en un cazarrecompensas. Exacto. Y empieza a vagar por el oeste alquilándose el mejor postor. ¿Qué tiene esto de weird? Por ahora, absolutamente nada. pero en algún contacto con los con los muertos no. No, eso es una porquería que inventaron en la película. Menos mal que no la terminé de ver. En algún momento, sobre todo cuando un gran exponente del weird western actual, que se llama Joe L. Lansdale, y el dibujante Tim Truman, se hacen cargo de Jonah Hex, esto es en la década del 80, y comienzan a hacer miniseries, por ejemplo, se llama... Hay tres miniseries supuestamente hechas para Vértigo. Uh-huh, donde de golpe y porrazo, si bien en alguna historia, creo que yo anterior, ya había un fantasma, había algo así... No sé si no tenía una solución scoobidiana. Acá no. Acá Hex empieza a enfrentarse a monstruos, a maldiciones indígenas, a magos, y se transforma en una especie de referente de lo oculto para el universo DC. Exacto. Totalmente. Sumale al hecho de que en algún momento anterior, por alguna razón delirante, se topa con una máquina del tiempo y salta al siglo XXV, donde vive aventuras que se hace llamar Hex. Y es un cazarrecompensas del futuro. Pero me suena, por lo que decías, me suena un poquito también, tiene algo de Geralt de Rivia y eso, ¿no? Un tipo que se dedica a cazar monstruos, ¿no? Sí, en realidad él siendo es, un vaquero, pero... Él es como un cazarrecompensas que en ocasiones, donde llegaba a hacer su trabajo, resultaba que había algo sobrenatural. Algo natural, claro. No es que los cazaba particularmente. Y en algún momento se olvidaron de todo eso y retomó el western normal y Jonah Hex volvió a tener una serie normal donde era un convencional pistolero, etcétera. Bueno, de esa misma época, pero que decía de la Marvel, estaban el Kid Colt, Rawhide Kid y Chugan Kids. Estos tres personajes fueron dibujados por Jack Kirby. ¡Hombre! No podía no estar. Ey, ha tardado en llegar hoy. Le costó. Pero esencialmente lo importante es que Kirby, que era un gran fanático, y porque mucho tiempo lo hizo, de crear monstruos, Fing Fang Foom y un montón de cosas más, aplica notoriamente en ellos el tema de monstruos totémicos, de monstruos medio... osos inmensos, animales muy muy jodidos, que son los que estos personajes terminan combatiendo. Y en algún momento también pasa con los cruces en el tiempo, con las historias de los Avengers con Kang, que terminan 2x3 enfrentándose. Ahí los conocí yo. Ahí está, yo perfecto. Conocí una serie de eso, en el que Kang agarra a diferentes personajes de Marvel. De diferentes épocas. Que además, entre comillas, incluso agarra a Goliath y a Chaqueta Amarilla cuando no sabe que es uno es el otro, alguna cosa de ese tipo. Perdón, como mi cerebro no es estructurado, o de hecho eso quiero decir para acusarme que soy un imbécil, me vino otra referencia, en realidad una pregunta. Como me acordé hace un rato de Jinete sin Cabeza. El Wendigo, de Algernon Blackwood, ¿no es un weird western? Hostia, no sé ni cuál es. ¿No conoces ese cuento? No. Es uno de los 5 mejores cuentos de horror que existen. Es una partida de cazadores. Mire, en el año 1900, que están en el norte de Canadá cazando venados, y se terminan dando de frente con una maldición indígena, que es un... Sí, se podía decir, pero absolutamente que sí. Lo que pasa es que, para mí, como este concepto es tan relativamente nuevo, se lo ha tomado desde algún punto hacia adelante y no se ha visto hacia atrás de dónde podría venir. Claro. Y eso es lo que estaría faltando. No, y también, perfecto, y hagamos también, hagámonos millonarios. Nadie pagaría por esto. No, y también es que empiezas a abarcar cosas, que vas a empezar a sumar como nos está pasando ahora. Que en realidad, como todos los subgéneros, las líneas divisorias siempre son difusas. Entonces, y más en este, que junta muchas cosas. Claro, que claro. De hecho la premisa es súper amplia. Mientras esté en un contexto de vaqueros y pase algo raro, ya está. Y ahí entra el steampunk, entra los monstruos del terror, extraterrestre. De hecho, en cine, en tiempos recientes, si querés terminamos primero con cómic, pero de los últimos 40 años, el weird western está presente continuamente. Aunque usted no lo vaya a reconocer tan fácil. Hay una que la veremos, que no la voy a decir ahora, pero dejémoslo para seguro. El final. Con Iván, bueno, Iván, y en cómics, trayéndolo bien más acá, ya que hablamos de Vértigo hace un rato, el santo de los asesinos de Preacher es sin lugar a dudas, en esencia, un personaje de weird western metido en otra cosa, ¿no? Claro. Pero es muy referente y se podría decir para muchos que conozcan ese cómic, que creo que es bastante... Yo conocí el personaje en la serie, no lo voy a decir, yo el cómic no lo he leído. El cómic tiene una miniserie especial, que sí, tiene un único que es un despelote, un unitario. Es increíble. Que además buenísimo. Lo dibuja el finado Carlos Esquerra, que para dibujar vaqueros con cara de jodido, ¡ah, no había nadie! Compatriota tuyo. Sí, Esquerra es catalán. Sí, totalmente. Y bueno, eso más o menos para hablar desde lo literario y los cómics. Yo como quiero apuntar una literaria más que... Ah, le perdón. Debo... Diga. La Torre Oscura. Obviamente. Dígalo, por favor, dígalo. Este, yo creo que es una de las obras más ambiciosas. Aviso, no lo puse porque sabía que el defensor a ultranza de Don King es usted. Yo, a mí es un autor que me gusta mucho, que le reconozco que tiene unas cosas que son bastante complicadas. La Torre Oscura no es el caso, es muy buena. La Torre Oscura, a mí fue un libro que me encantó y tuve la mala suerte de sufrir mucho tiempo a ver si lo iba a terminar, porque lo arranqué a leer cuando tenía solo 4 libros publicados. Cuando tenía, digamos, cuando llegó como novedad el cuarto libro, y pasó mucho tiempo. ¿Escucharon lectores de George R. R. Martin? Quizás aún tengan esperanzas. No, no tienen esperanzas. Y de Patrick Rothfuss, y de si quieres seguimos. Claro. La diferencia, ¿saben cuál es? King era muchísimo más joven y muchísimo más flaco. Rufus aún está joven y aún tenemos esperanza, pero de... ¿Y saben qué? Aún incluso no hacía declaraciones públicas como Martin de no me rompan las pelotas, quiero ver películas y comer tranquilo, no sé si voy a terminar esta poronga. Así que no guarden esperanzas. Yo tengo un problema con Martin. Yo llegaba a la conclusión de que no sabe por dónde seguir. Pero para mí está perfecto. A ver, yo te lo digo así. Vamos a abrirnos un segundo. No hay ninguna obligación, tú, nerd, de que el escritor te tenga que terminar algo. Tu nerd, el oyente que ahora me está escuchando y está ofendido, no te coques. Ay, ¿qué dice este hijo de puta? Esto digo, escúchame. Te pueden escribirle a Rodolfo @. Rodolfo @ poronga. va a ser lo que quiera y no le debe nada a nadie. Es un montón de indignados que la gente se indigna muy rápido últimamente. No, porque nos debe, no les debe nada, si lo termina bien y si se muere, no, está perfecto, y si prefiere comer asados con la esposa mientras mira películas, que es lo que le parece que le gusta mucho, está en su derecho, gastándose los millones de dólares que todos le dieron gracias a la serie. Ya está. Claro, otra cosa. Quedan bien. Para explorar el otro cine. Que yo tengo otra literaria. Y quiero terminar. La Torre Oscura. Que la Torre Oscura, el problema que tuvo, aparte de todo, que el tipo estuvo a punto de pelarse en el medio. No fue cuando lo atropelló el auto. Es más, él aparece como personaje a partir del quinto libro. Y que eso es una de las cosas lindas que tienen. Que el libro, aparte de ser un weird western, porque es un pistolero en un mundo con ribetes de mundo posapocalíptico, tiene escenarios donde hay pozos petroleros totalmente abandonados, y la tecnología es toda del oeste. Sí, hay trenes, en un momento también tiene vinculaciones con el mundo real, y Stephen King está como personaje del libro. Tiene sus altibajos, lo reconozco, porque no toda la obra. El tomo 6 está medio relleno. Yo no llegué tan lejos, pero no por desinterés. Me leí 4, sí, son 7. Uno atrás de otro, y en un momento el cuarto es un poco un freno de mano, porque se va al pasado y cuenta una historia de cómo él, digamos, de su primer... de su juventud como pistolero, antes de ser pistolero, y su primera misión que le encargan, y es un poco como que le pone un paño frío a la historia que venía muy, muy bien desde después del tercero. El quinto está bastante, el sexto es medio relleno, y el séptimo, faltando 50 páginas, vos decís, pero ¿y cómo vas a terminar esto, papi? Porque te quedan 50 páginas. Y debo decir que es un final que me convenció bastante bien. Yo soy igual defensor, lo hablábamos con Rodolfo, hablando de una serie que a él no le gusta mucho, que no la vamos a nombrar acá, por respeto a JJ Abrams y los actores de Lost. Que a mí lo que disfruto es el camino, ¿no? Siendo muy gratuita. El maestro Tavares. No, negativo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero cuando jugás a algo, Titán. cuando salís a la cancha y pateás para arriba sin tener idea, no vale. Eso es Lost de la temporada 4 en adelante. Bueno, pero es que había plata, mucha plata en el medio. Claro. Había mucha plata en el medio. En realidad, no hace mucho, JJ declaró que a partir de la segunda temporada, que ellos no querían hacer más, y la compañía había puesto la plata para hacer 10, y ellos no transaron en 10. Y terminaron llegando a la negociación a que fueran 6. Pero desde las finales de la segunda, a principios de la tercera, no tenían idea hacia dónde iban. Dicho por ellos mismos, sí. Claro. Pero se nota. Bueno, va, firmamos 6 y luego se sentaron todos y dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Torre Oscura, para terminar con Torre Oscura, película espanto. No. Si su idea de la Torre Oscura es la película, olvídense. No, vayan por el cómic dibujado por Jay Lee, que está muy bien, literario otra vez. O por la novela. Yo tengo otro literario que es un poco distinto, porque en realidad es una novela de fantasía, pero que en realidad es un western. O sea, no hay pistoleros, pero toda la ambientación, el argumento, o sea que es un poco al revés quizá. Y es Tierras Rojas de Abercrombie. Abercrombie. Antes de todo eso, él había hecho una trilogía que creo que se llamaba La Voz de las Espadas, sí, o alguna cosa así. Y luego hizo dos o tres novelas sueltas en el mismo mundo. Los Héroes es una. Exactamente. Tierras Rojas es... Y Tierras Rojas esta sale y agarra a uno de los personajes principales, a Logan Nueve Dedos, y que es uno de los asesinos de fantasía y de no sé qué. Bueno, pues agarra esto y lo que hace es lo lleva en una caravana de caballos que van llevando un de estos de ganado gigante de vacas hacia, sí, un sitio. Vaqueros, vale, pero en lugar de pistola llevan espada y arcos, pero es la misma. Y es, durante el camino... La primera ley, Escote. Exacto, la primera ley. Perdón. Bueno, pues en esta, la caravana que va aventando todos los el ganado, lo hacen para llegar a un sitio donde hay la fiebre del oro. Y hay un montón de gente que va allí corriendo a sacar oro y no sé qué. Y hay dos compañías que están sacando oro y hay una pelea entre uno y el otro y a él lo contratan de agente de seguridad de un lado y luego del otro, no sé qué. Y hay todo un rollo ahí. Entonces, durante la lectura de la novela, de vez en cuando pierdes de vista que es una novela de fantasía. Claro, porque estás metido en... Estás metido en un rollo, o sea, te lo imaginas al tipo con el sombrero de cowboy y las botas diciendo ¡Sking! ¡Sking! ¿Sabes? O sea, pero todo es un western, pero los personajes no, y todo lo demás es un western. Bueno, antes de saltar al cine, me acordé de otro ejemplo literario, que aparte es bastante reciente, es una novela de la mediados de la década del 80, de un escritor al que llegué gracias a recomendación de Stephen King, en uno de esos portales donde le preguntan sobre escritores. Un escritor fallecido no hace mucho, que se llama Jack Ketchum. Y la novela se llama... ¿Qué? ¿Vas a hacer un chiste de ketchup? No, tan fácil, a estas alturas. Y la novela se llama Al otro lado del río. Es un trío de cowboys que encuentran una muchacha blanca que viene como choqueada porque escapó de un grupo de bandidos. Y les dice que su hermana y otras muchachas siguen prisioneras del otro lado del río, o sea, México, básicamente. Y estos tres cruzan y lo que terminan encontrando es un culto tipo azteca. Upa. Sí, hay un burdel, sí. Ketchum era un especialista en novelas gore. O sea, él hizo la primera novela de él se llama, le pusieron Al acecho, y es una novela de caníbales. Es la cosa más gráfica y complicada de leer que se pueden encontrar. Sí, tipo Crossed. Ponele. Y entonces, cuando llegan los horrores que estos tipos le están haciendo a las minas, es tremendo. Pero lo curioso es que las están sacrificando en honor a un dios azteca, y en algún momento la cosa especula de que si sacrifican a tal número, algo malo va a pasar. Y los vaqueros, que son absolutamente escépticos, igual en algún momento es tipo... No cuesta nada evitar que lleguen al número. Tenemos que llegar a 70. Vamos a pararlo, por si acaso. Así sea, por salvar a las mujeres en particular y para que no lleguen al número complicado. No vaya a ser que... Bueno, decíamos entonces hace un rato que... En la década del 50 es donde tenemos las primeras apariciones de este weird western, con el valle de Gwangi, el Curse of the Undead y la de los pistoleros clásicos versus los monstruos igualmente clásicos. En los 60 no me viene nada a la mente, pero luego sí, sobre fines de los 70 comienzan a aparecer westerns que empiezan a mostrar la hilacha. Por ejemplo, hay uno protagonizado por Clint Eastwood que se llama High Plain Drifter, La venganza del muerto en español. Pero es un toque espectacular. Es un clásico, un trío de no sé qué son, tienen látigos, matan a latigazos al sheriff de un pueblo. Y un año después el pueblo está en la anarquía total y llega un desconocido que es Eastwood. Se instala en el pueblo y se empieza a vengar no solo de los tres asesinos del sheriff, pueblo entero, sino del pueblo entero que no hizo nada para salvarlo. Que lo pinta de rojo entero. Exactamente. Ya sé cuál es. Es muy buena, es muy rara. Pero en español, España no le llamaron así. Y no, ustedes son raros, Coque. Claro. Ustedes nosotros, son raros. La venganza del extraño. No, pero... El pueblo pintado de rojo. No, incluso le cambia el nombre al pueblo, le llama Hell. Sí, Hell. Sí, me acuerdo. Bueno, nunca te queda claro si es a un amigo o un familiar del sheriff muerto, si es el sheriff muerto que vuelve con otra cara, si es el espíritu de la puta venganza que viene a llevarse, no se sabe nunca, sabe todo además, sí, nunca sí, te sí, explican, sí. Nunca te explican cómo el tipo sabe los peores secretos. Es muy raro. Es más, yo creo haberla visto y dudar, pero no lo habían matado. ¿Sabes? Exacto. Claro, no sabes ¿Cómo, qué es, edad. ¿Cómo es el nombre? High Plane Drifter. High Plains Drifter. O sea, el vagabundo de las planicies altas, pero. Ah. Es no francamente, pero a las claras es un Weird Western. Sí. De hecho, es el mejor Weird Western. Vos estás toda la película pensando que ves un Western realista y en algún momento empezás a decir, pero acá hay cosas que no me están cerrando. Claro. Ese sería como, si querés, el disparo de largada. Después, en la década del 80, hay uno que se llama Ghost Town, que es una... arranca como con una cosa bien comedia ochentosa. Una novia presente, ¿no? En el presente una novia deja plantado al novio en el altar y mientras está huyendo por el desierto en su auto, el auto se le queda, viene una especie de nubarrón de arena y la mina desaparece. Obviamente, al rato la policía encuentra el auto, empiezan a ver las huellas y se ven unas huellas que se internan en el desierto. Para ahí va un Marshall, un alguacil, que es un fanático del oeste. Usa un Colt en la cintura, lo desenfunda. Uh-huh. Y lo que termina pasando es que, de alguna forma, un pueblo fantasma que está maldito desde hace 200 años se corporizó en el presente y secuestró a la mina. Y este policía termina teniendo que rescatarla en un pueblo fantasma que está paralizado en el tiempo. Vendría a ser un ejemplo de Weird Western a la inversa, ¿no? Claro. O sea, donde el presente se instalan en lo fantástico. Sí, ya estás esperando aparte lo fantástico. Sí, sí, ya, aparte, ya lo estás esperando, lo fantástico, lo weird. A diferencia de la de Eastwood, que te sorprendía, claro. Acá lo vas a buscar. Y luego tenemos ejemplos muy recientes. Tenemos ejemplos, no, para mí no del todo afortunados, pero tampoco descartables, como son Wild Wild West. Sí, la película de Will Smith y Kevin Kline, que era una adaptación de una serie de los años 60. Sí, que no tenía nada de weird, era un Marshall que se llamaba Jim West y tenía aventuras. en su versión le ponen steampunk, una araña gigante y un Kenneth Branagh que no sé cómo puede estar vivo si le falta el cuerpo de la cintura para abajo de manera completa. No tiene riñones para arrancar. Ahí tiene usted. Ahí tiene usted. O sea, si no tiene piernas y genitalia, vale, pero ahí sin tiene riñones. Un problema grave. Claro. Eso es lo más weird de toda la película. También está. Y que más sea Kenneth Branagh también es weird. Es muy raro. Aparte, lo hace un sureño loco, un tipo que es inglés y shakespeareano. Sí, nada que ver. Bueno, no sé, yo es una película que con Weird. Es una película con el tiempo he aprendido a apreciar. Es muy, muy rechazada. Yo le tengo, si quieres, simpatía. Oh, encima era una alarma, un remedio. Sí, es un remedio. me lo tomo luego, no pasa nada. Otro ejemplo discutible, que a mí no me pareció tan malo, pero fue muy resistido, fue Cowboys vs. Aliens. No la vi todavía. Buenísima. ¿Sabes? Porque a mí me gustó. A mí me parece muy entretenida. Sí, la voy a ver, quiero verla. Es la expresión misma del Weird Western. Pueblito del oeste con todos los problemas. El terrateniente rudo, el extraño que llega, no sé qué, no sé cuánto. En fin, aparecen alienígenas a hacer una abducción violenta y el pueblo tiene que unirse para pelear. Esta es la de Harrison Ford. Harrison Ford, claro. Daniel Craig, Olivia Wilde el otro día, y un montón de secundarios. No sé dónde fue que oí que Harrison Ford tiene la gracia de que en todos sus papeles hay algún momento en el que pone cara de susto muy bien puesta. Hay un momento que y esa es la gracia de él. Y digo, hostia, y si te fijas, en todas las películas siempre hay un momento en el que hay un primer plano de él diciendo, me cago en la... Puede ser por un Darth Vader que te aparece de golpe, una piedra gigante. Exacto. Terrorista que te secuestra el Air Force One. O que de golpe estés intentando escapar porque que piensen que eres el asesino número uno de Estados Unidos, lo que sea. Pero siempre hay momentos de primer plano de él diciendo, me cago en la... Está bien. Y tengo tres ejemplos que además son los mismos que usé para Cineclub. Acabo muy bien citado. Hago para propaganda cruzada. Bien. Cineclub, para evitar Weird demandas. Western, haga spam. Bien. Donde que seleccioné para Cineclub Weird Western, que son, por un lado, The Missing, una película dirigida por Ron Howard con Cate Blanchett y Tommy Lee Jones. Opa. Donde Cate Blanchett está con su familia, básicamente mujeres, porque los hombres están trabajando. Llevando ganado, creo yo. Y hay un ataque de indios que secuestran a gran parte de la familia, a dos de sus hijas, y ella pide ayuda para irse a rescatar, y básicamente la gente del pueblo le dice, mirá, no, cada vez que los apaches vienen, perseguirlos es la muerte. Va a buscar a su padre, que es Tommy Lee Jones, un tipo que las abandonó para vivir a la manera india. Entonces le reclama, no estuviste nunca, tenés que estar ahora, y Tommy Lee Jones acepta acompañarla para rescatar a las niñas. La parte weird es que los que la secuestraron son una tribu de apaches que salió de una reserva, que los lidera uno que le dicen el brujo. Opa. Y a medida que la película avanza, vos vas viendo de que no es solo superstición, sino de que el brujo realmente tiene acceso a cosas insospechadas. Salto unos añitos más, todo esto ya es siglo XXI, ¿eh? Son tres ejemplos de cine XXI. Y recomiendo mucho The Burrowers, que no sé qué traducción sería. Burrow es Burrowers. Si fuera una O sería tomar prestado. Sí, pero no. Esto es, la premisa es parecidísima a The Missing. En un pueblito de colonos, también en la frontera entre lo civilizado y el Far West, algo ataca, hay muertos por todos lados y faltan 5 o 6. Se arma una batida de rescate y a medida que se van internando en las planicies, descubren que lo que se llevó a esta gente no son indios. De hecho, los pocos indios que se encuentran no quieren saber de nada en la dirección que esta gente está siguiendo las huellas. No. Porque hay como una especie de seres anteriores al nacimiento del hombre, te lo dicen en algún momento. Upa. Que viven bajo la tierra y que básicamente viven de lo que pueden pescar de la superficie. Y si lo que pescan es humano, comen igual. Marcha humano. Y se termina transformando en una película de monstruos espantosa, muy tensa, filmada con poca plata y muchos recursos, que a mí es una cosa que siempre me cae simpática. Que es una película muy poco vista y que, la verdad, es vale mucho la pena. Y me quedé con la cereza. Burrower me hace referencia a algo de enterrar. Es que son subterráneos. Perdón, me quedé con la cereza encima de la torta para cerrar, que es Bone Tomahawk. Que si no vieron Bone Tomahawk, señores, están perdiendo el tiempo. Bone Tomahawk de hueso. Bone Tomahawk. Que es con Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox de Lost y Richard Jenkins. Hizo algo más, mirá. Hizo algo más. Circunstancia parecida a las que he dicho. Un pueblo. Para empezar, hay dos tipos que se meten en un cementerio indio, el que supuestamente no se puede entrar. Eso es para que posan cosas raras, ¿no? Sabiendo lo que pasa en los cementerios indios, no te metan en el cementerio. Uno de ellos no cuenta el cuento, el otro, que es David Arquette, llega a un pueblo y básicamente busca al sheriff para que lo arresten. ¡Ah, soy un criminal peligrosísimo! Enciérrame, por favor. Que de hecho lo es. Bueno, el sheriff, que es Kurt Russell, lo mete en la cárcel y dice, bueno, listo, mañana me vas a contar qué pasó. No. A la noche algo ataca el pueblo y se lleva. Se llevan unos cuantos. Y que entre los que se llevan a la esposa de un cowboy que no, el pueblo está prácticamente vacío porque todos los cowboys fueron a llevar ganado. Y Patrick Wilson es uno que no fue porque tiene una pierna rota. Vaya, por Dios. Su esposa es de las que falta. Entonces, emperrado en que él va a seguir, el sheriff, que es Kurt Russell no se va a frenar por algo tan pequeño como somos pocos. No se paró por un César. Su asistente es Richard Jenkins, que es un poco viejo, pero allá va. Y Matthew Fox es un pistolero de alquiler que acepta una suma para acompañar. Y estos cuatro arrancan a buscar a los desaparecidos y a esta tribu de indios que, oh casualidad, los indios de la zona dicen... Tampoco quieren saber nada. No solo eso. Dicen que no son indios, que no son una tribu, que no hay que ir para ahí. Y no les voy a contar más. No, porque... Cátela esa, me gustó. Estas tres películas... Yo las agendé para verlas, pero porque ya vi el cine. Viste Cine Club, muy claro. Bien. Me porté bien. Hice los deberes. Estas tres películas para mí son para una especie de maratón de fin de semana de Weird Western cinematográfico que muestra cómo, por lo menos en el cine, el subgénero tiene una buena salud que no sé si ha tenido antes. Yo en cine no creo que no. Creo que en cine recién ahora está como teniendo una visibilidad mayor. Cowboy versus Alien, más allá de críticas de gente a favor y en contra, fue una película que tuvo mucha exposición. Claro. Y también generó eso, ¿no? De acercarlo. Esta no tanto. Porque no tiene una llegada muy popular. ¿Sabes por qué? Además son francamente de género horror. Claro. Mientras que, o sea, Weird Western no necesariamente tiene por qué tener horror. No. De hecho, Cowboy versus Alien o Wild Wild West son dos ejemplos de lo contrario. Claro. Ambas fueron más populares pero más resistidas. Estas tres tienen el respaldo del nicho. Del nicho. El nicho de horror las aclamó a cualquiera de las tres. ¿Mira? Curiosamente, incluso una es de Ron Howard, un director absolutamente mainstream. Sí. Que a mí me gusta, me parece un tipo muy competente. Y ahí está. Mira, bueno, quedan agendadas. Apuntamos. Oyentes, si las ven, comenten. Sí, yo he tomado notas para luego elaborar las entradas del blog correspondiente. Está bien que alguien lo haga porque es una de las cosas que yo no iba a hacer. Chicos, llevamos un ratito largo y como nos hemos ido mucho por las ramas, paramos aquí y hacemos la, una pausita y venimos al cierre. Si hay alguna otra sorpresa que me voy a llevar, ahora tenemos una sección nueva. ¿Tenemos, ahora viene la sección del un chiste. ¿Qué, ahora, ropa, ¿qué ropa te gusta? El baile del caño. No, ahora viene esa de los strippers. Para los strippers. Juegos de azar y mujerzuelas. Claro. Ropa, dijo Bender. Bueno, pues hacemos ya la pausa, metemos la musiquita, el anuncio, no sé qué. Y arrancamos. Venga. People are saying this, and people are saying this, and people are talking, people are talking, people are, people are, people are, people are. ¿Cuántas veces las habéis visto, eh? ¿Que tienes amigos o sacos de lágrimas tienes? Te lías siempre con los más malotes y tú conmigo nunca pillas. Pobre tío. Y ya que no son peluches, me presento, soy el tote. Cuando escribo llora la cebolla. Incito a los chavales a que piensen con la polla. La vida es lo que pasa. Y arrancamos con recomendaciones al final del podcast. Bueno, tenemos? Siendo veloz, yo voy a recomendar Rodolfo. Libros. Bien, perfecto. Una serie bien, de San, libros. Muy una bien. Serie de libros. Que estén disponibles, por favor. No creo. Yo los encontré en saldos hace 20 años. Pucha. Son de Salamandra. Bueno, puede haber, puede haber. Hace 20 años yo me encontré en saldos de Tristán Narvaja un personaje que se llamaba Erast Fandorín. Un diplomático de el zar Gustavo acaba Boris. De levantar los brazos. Boris Akunin. Sos creo que la tercera persona en el mundo que reconoce me encantaba, lo leí. Bueno, varios. Me ha recordado el chiste aquel de ay, compré tu libro y dice, ha sido tú. tal cual. Bueno, fuiste vos. Erast Fandorín es un diplomático, un agente especial a las órdenes del zar, pero en realidad el zar no lo va a ver nunca, sino que la burocracia le tiene muchos jefes en el medio. Que es una creación del escritor, cuyo nombre real es absolutamente me vienen a buscar, perdón. Irreproducible, ¿sí? Pero que es firma con el seudónimo de Boris Akunin. Que o sea, si, como es Bakunin. Ahí fue, eso fue que, lo primero que me que llamó. Si te fijas, es Bakunin, como el viejo y querido líder anarquista. Mi líder. Uno de mis líderes. No estuvieron tan en saldo, son de, yo lo tuve para la venta de Bakunin. Tuvieron su auge en librería. Estamos hablando de 2003, 2004, muy pocos. Pero la saga rusa llegó a los 15 ejemplares y Bakunin hasta siguió con las aventuras del hijo, del personaje. Mirá. Acá salieron los 4 primeros, claro. Los cuales yo los leí, son muy recomendables todos. Son El Ángel Caído, Gambito Turco, el mejor que es Muerte en el Leviatán. Todos chicos. Ese es buenísimo. Y Conspiración en Moscú, que es el último que, hasta que Salamandra dijo, esto no se está vendiendo, y lo abandonaron. Me hacéis sentir muy mal, porque lo habéis leído todo, pero yo. No, yo solo los vendía. Ah, vale. Bueno, no te sientas mal. Si querés, yo te presto los 3 que tengo, es una lectura. Tengo una lista de lectura, pero cuando me los traigas en la próxima. Es una lectura fascinante. Porque lo que se propuso Bakunin fue reversionar los subgéneros del policial libro a libro. Entonces, El Ángel Caído es una historia de asesinato clásica. Gambito Turco es una de espías en la guerra entre Rusia y Turquía. El Muerte en el Leviatán es un quien lo hizo en un cuarto cerrado, que en este caso es un barco. Y Conspiración en Moscú es de conspiraciones, donde todo el mundo estaba involucrado. Y no sé de cómo siguió, lamentablemente, como sí, Salamandra jamás siguió traduciendo los libros, me quedé con la duda. Pero los 4 volúmenes, si los llegan a cruzar alguna vez, claro, o si se pueden comprar por Mercado Libre, capaz que todavía alguna distribuidora los tiene al alcance, valen muchísimo la pena. Y la putada es que están en ruso, ¿no? No, claro, si encima los originales, ni siquiera es que en inglés que haga un esfuerzo. Claro, sí. Creo que hay alguno más traducido en inglés, para aquellos que se animen a buscarlo digital, pero llegar a los 15 creo que, salvo que te hagas amigo de Akunin y te los mande con su agente, se complica. Difícil. Dale, Diego, dale. Yo voy a ir por el lado también de la literatura, pero la literatura como génesis para unas películas. Bien. Que estoy mirando ahora. Aparte no las quise incluir en la primera parte. ¿Rápido y Furioso son... novelas? No, sí, estaría bueno. Ya las vi, lo que pasa. Y ya las recomendé en otros programas, Rodolfo. ¡No tenés vergüenza! No, que es la trilogía del Bastán de Dolores Redondo, que es una escritora española. Ya lo veo a Rodolfo, que me parece que vio las películas y no. Y la primera película es la poronga más grande que he visto generada en el país de este señor. A mí, bueno, al contrario que Rodolfo, a mí me gustó. Me Mira. Gustó la película y me hizo al menos despertar un poco el interés por las novelas. He escuchado que las novelas no son tan malas. Las novelas la película están me dieron ganas de inmolar. Muy, no muy, vi nada. Muy bien. No me pierdo nada. Rodolfo acá está diciendo no, le digo a Gustavo, oyente, usted ya a esta altura puede llegar a quien le hace caso lo tiene bastante claro. Y bueno, en mi caso, bueno, caí con la primera película que no me pareció que fuera tan mala. No olvidar que a mí me tira la terra. No puedo describir lo que estoy viendo acá. Sigue, tú no lo miras. Yo sigo, no miro. Y bueno, a partir de la primera película que se llama El Guardián Invisible, me hizo despertar el género, el interés por las novelas, que la verdad que ya voy por la segunda, que se llama El Legado en los Huesos, y que está la verdad que muy, muy bien. Me gusta sobre todo la parte de recreación de los paisajes y los pueblos que narra, y la gente es hermosa. Y bueno, iba a ir por ese lado, por la trilogía del Bastán, las novelas, así lo dejo más contento a Rodolfo. Se nos acaba el tiempo. Y va Gustavo. Bueno, primero que nada, antes de para redondear esta idea, me colgué tanto con toda esta información y esta búsqueda que me conseguí por Mercado Libre una versión del año 77 de Bruguera del Circo del Doctor Lao. Así que después, que mañana ya creo que me hago con él, lo leo, son 120 páginas, un libro chiquito. Y bueno, ya. Después puede transitar en... Que rule. Y yo voy a recomendar una novela que no hace una semana que la tengo conmigo, o dos creo, como sí, mucho. Desde que grabamos el programa anterior. En el programa anterior vos me la trajiste. Y se llama Máquinas como yo, de Ian McEwan, que es un verdadero placer de novela. Voy a leer brevemente la historia de que va, para que vean, solo ya con eso te vas a enganchar seguramente. Londres, años 80 del siglo pasado. Pero un Londres distópico y alternativo, en el que la historia ha seguido algunos senderos diferentes. Por ejemplo, el Reino Unido ha perdido la Guerra de las Malvinas. Y el científico Alan Turing no se ha suicidado, atormentado por las consecuencias del juicio al que fue sometido en los años 50 por su homosexualidad. Ya me gustó. Sino que sigue vivo. No solo vivo, de hecho, sino plenamente activo y dedicado al desarrollo de la inteligencia artificial. Hostia. Campo en el que ha conseguido un hito, la creación de los primeros seres humanos sintéticos. Unos prototipos a los que da el nombre, según su sexo, de Adán y Eva. Charlie, el personaje central de la obra, compra uno de los Adanes de la primera hornada, pensados para hacer compañía y ayudar en la casa. Y con ayuda de su amante, la joven Miranda, lo programa a su gusto. Pero Miranda oculta un terrible secreto, y ese ser sintético prácticamente perfecto, sin las fisuras pero también sin los matices morales de los verdaderos humanos, acabará descubriéndolo. Y así, la peculiar relación triangular entre Charlie, Miranda y Adam derivará en una creciente tensión que obligará a los personajes a tomar decisiones difíciles y arrastrará al lector a plantearse dilemas morales tan incómodos como necesarios. Hostia, qué bueno. Es excelente la novela. No solo por el entorno donde transcurre el imaginativo de la obra, las cuatro cosas que plantean, sino porque se plantean muchas ideas filosóficas al respecto de la inteligencia artificial. Y hasta dónde va el punto de qué puede ser vida o no. Turing inventó el concepto. Sí. Por eso. Entonces está buenísimo todo el desarrollo de la idea y las montones de cosas que tiene, aparte de que tiene un humor muy fino que a veces cala muy hondo. Es una gran novela. Yo voy muy rápido, que me quedan 20 segundos. 20 segundos. Yo tengo una no recomendación. Y lo voy a dejar muy rápido, muy rápido. Me descargué y estuve escuchando toda la discografía de Frank Zappa. No me gusta. Ya está. Muy bien. Hasta luego, bueno, chicos. Dos, uno.